muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego, bienvenido pastor. Muchas gracias Raúl. Y que les habla Raúl Medina. Durante esta semana hemos estado conversando acerca de hijos de la promesa. ¿De qué promesa? Lo hermoso de esto, que por un lado hijos es muy cercano, esto no, como alguien decía, solo creo que lo habías dicho, no tiene nietos, sino tiene hijos, Dios. Hijos de Dios. ¿Y de qué promesa? De la promesa que hizo Abraham, y de Abraham en él serían benditas todas las naciones. Interesante ese argumento, válido para pensarlo. Dice Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un argumento que parte desde el Edén, se mantiene en toda la Escritura y se termina, ¿no es cierto?, como termina el libro de Mateo, la promesa de Dios de estar con nosotros siempre. Llevando esta dinámica de las promesas hechas a Abraham y luego cómo el Nuevo Testamento las va interpretando, cómo la Iglesia del Nuevo Testamento la interpreta y la entiende, y eso está por escrito en la Biblia. Juan el Bautista tuvo una tarea primordial de ser el precursor del Señor. Y dice aquí, en los diálogos que él tuvo con el pueblo, porque él era visto y respetado como un profeta, les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, está hablándole a los judíos, ¿no? A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si todas estas hermosas, preciosas promesas que Dios dio a Abraham y a su descendencia, y que apuntaban a Cristo, en algún momento uno puede sentirse con derecho a disfrutarlas. Digo esto porque Juan mismo le dice aquí, no penséis decir dentro de vosotros mismos, es decir, una reflexión, una conclusión a la cual esta gente llega, de que por ser descendientes en la sangre de Abraham ya son automáticos receptores de las bendiciones de Dios. Aquí no hay nada automático. Realmente ser un hijo de Abraham es tener el carácter de Abraham, la fe de Abraham, ¿ya? Pero no un accidente, digamos, de raza te hace a ti, o una circunstancia de una consanguinidad te hace a ti receptor o merecedor de las promesas de Dios. Por eso que la nueva del Evangelio y la realidad de la nueva vida realmente depende de la voluntad de Dios, no depende de una cuestión de razas o consanguinidad o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la declaración de Juan aquí, el Bautista, y toda la narrativa abrahámica, habla de un juicio contra aquellos que se aferran a una forma de identidad antepromesa. Es decir, o yo acepto la promesa o no la acepto. Si yo no soy de la fe de Abraham, estoy siendo antipromesa. Y estoy edificando mi propia torre de Babel, vamos a decir así, en esos términos. Porque esta gente piensa dentro de sí que por ser tener a Abraham como padre ya están, digamos, solucionados sus problemas espirituales y se tornan orgullosos y altaneros. Y ese no es el fruto del verdadero hijo de Dios, ¿no? Y fíjate que allí en Génesis 15:1, aquí hay una expresión que aparece por primera vez en la Biblia. Esto es la palabra de Jehová, fíjate. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Le habla de una recompensa, de un galardón muy grande, quizá que no se lo imagina. Yo creo que Abraham descansa en el Señor esperando que un día eso realmente se produzca. Pero en él ya descansó y ahora estamos nosotros vivos, pero la palabra de Dios que habla aquí es realmente crucial en el sentido de que va a ser no solamente para Abraham, sino también para nosotros. No temas. Y este no temer es una cosa que hoy día viene muy muy bien comentarlo y quizás hacerlo práctico, no temer a Dios y vivir una vida tormentosa. Y no estoy diciendo que vamos a descuidar la parte higiénica de precaución o de que tenemos que mantenernos, ¿no es cierto? Pero eso de estar con un temor cuando Dios es tan grande y misericordioso que puede levantar, como tú decías allí, como decía Pablo, puede levantar de las piedras, de algo que son así Inorgánica. inorgánica, puede levantar hijos. Sí, bueno, la desesperación es el resultado inevitable de este orgullo estridente del alma humana que quiere construir su propia torre de Babel y que es antipromesa, que no acepta las promesas de Dios, ¿no? No acepta los planes de Dios. No quiere disfrutar el plan de felicidad que Dios tiene para el hombre. Lógico, si tú no aceptas a Dios y lo que Él ha prometido, es lógico que tú vas a vivir en incertidumbre, en vacío, en desesperación, ¿ya? Así que, pero tú decías, el Señor le dijo, no temas. Es decir, Abraham no estaba exento de experimentar temor o ansiedad. Por eso que aquí, fíjate, otra vez volvemos al gran teólogo Pablo, el teólogo del Antiguo Testamento, aquí en Gálatas 3:8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar o perdonar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Este es el Evangelio de antemano. O sea, lo que Dios hizo para bendecir al mundo fue, primero dijo Dios, voy a evangelizar, dale las buenas nuevas a Abraham. Y a través de él y de su testimonio, entonces a todo el mundo. Entonces dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ya? Uno en la Biblia es muy importante. En este caso, uno es Abraham, ¿no es cierto? Pero primero lo que Abraham tiene que recibir es el Evangelio. Abraham es evangelizado primero por las buenas nuevas, para luego entonces proyectar esas buenas nuevas a las generaciones que aún no habían nacido. Dos cosas que hace Dios con Abraham, que también se extiende a nosotros, da una protección física. Pero también puede decir no hacerlo. Interesante eso, pensarlo. Y en una protección contra la tentación. Siempre Dios protege de la tentación a sus hijos. Seguimos conversando, hijos de la promesa, pero ahora vamos a centrarnos en la primera parte de la promesa del Mesías que se le hace a Abraham y lógicamente también va con nosotros. Una promesa que se extiende hasta los últimos días. Dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido iban a ser benditas las familias de la tierra a través de Abraham, Juan? ¿Qué te parece? ¿Qué sentido sería eso? ¿Se extendería a Sí, ellos? serán bendecidas en la manera, es condicional, ¿no? En la manera que ellos acepten las promesas de Dios, ¿ya? Porque si tú ves lo que ocurre con Abraham, es primer depositario de estas maravillosas promesas, lo primero que Dios hizo es darle el Evangelio de antemano. El Señor le dio las buenas nuevas. Pero esto demuele a aquellos que vienen al mundo con mucho orgullo, ¿no? Es decir, la narración de Abraham que recibe un hijo a esta edad de la vida por la promesa, viene realmente a cuestionar nuestros planes mejor trazados, porque incluso Abraham metió las manos un poco en los planes de Dios y tuvo mucho sufrimiento, tú lo mencionaste, tuvo un hijo no con su esposa, con el consentimiento de Sara, y eso trajo muchos problemas, y eso ya revela que este evangelio no es lo mismo que estos arreglos alternativos que nosotros los seres humanos echamos mano para arreglar nuestros problemas, ¿no? Así que nuestros mejores planos, los mejores trazados son cuestionados en el Evangelio. Y afirma que no todas nuestras decepciones, por ejemplo, no tener hijos, subsisten frente a esta extraña manera de Dios de arreglar las cosas, porque que una pareja de ancianos tengan un hijo a esa edad es una forma extraña. Pero es que Dios es Dios, ¿no es cierto? Y Él tiene el poder, la voluntad y el poder de bendecir. De manera que esta narrativa llama a cuestionar la vida de forma que son buenas nuevas y también son malas nuevas. Las buenas son las de Dios, te va a dar un hijo. Las malas es que yo soy estéril, diría Sara. Pero todo esto termina con la sonrisa de Sara, que dice, yo viejita sí, pero Dios me está haciendo reír, ¿no? Ahora, cuando uno habla de la simiente, en realidad, si uno analiza a Pablo, se va a encontrar que la simiente es Cristo. Lógicamente, porque mira, Abraham desapareció, prácticamente la descendencia de Abraham casi desaparece, no sé, el remanente que queda. Son los hijos que fueron fieles, siempre hubo un remanente. Pero es bueno que uno piense en este sentido, porque Pablo, por ejemplo, hablando a los de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, si vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Y a qué le está hablando Pablo? ¿A qué le está diciendo esto? A los de Gálatas. Ahora, si uno analiza con calma, se va a dar cuenta que Pablo ya había dejado a los judíos, porque los judíos lo hacían entorbar mayormente su trabajo. Sí. Y él en el versículo 16 de este mismo capítulo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, fíjate la aclaración que hace Pablo, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la base de todo el parlamento, de todo lo que estamos hablando, de toda esta promesa, está centrada en Cristo. Él hizo la promesa, indistintamente si nosotros queremos o no, si la aceptamos o no. Está dada el cheque en blanco para que nosotros lo llenemos con las promesas y la bendición de Dios, y se haga realidad en nuestras vidas. Pero mientras tanto no tomemos actitud de fe, de confianza y de resultado de la fe, de hacer cosas por el Señor, difícilmente vamos a poder obtener alguna bendición como la tuvo Abraham y que llega también a nosotros. Fíjate, Raúl, que aquí, por lo que hemos leído de Abraham y su contraparte en el Evangelio, lo que Pablo dice, todo esto crea una crisis, fíjate, una crisis. La palabra crisis tiene dos significados. Peligro y oportunidad. Y fíjate que es la crisis de decidir vivir, ya sea por la promesa, y así entonces separarse de la presente esterilidad de las cosas, porque Sara en sí misma representa, como mujer estéril, la esterilidad de nuestra vida. Que cuando nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera, no funcionan, pero se solucionan profundamente cuando Dios interviene. Así que estamos para vivir ya sea por la promesa o vivir contra la promesa, aferrándonos tristemente a este orden de las cosas, ¿no es cierto? Pensar de que un médico, un político aquí y allá me va a solucionar el problema, etcétera, etcétera. A lo mejor podrían ser parte de la solución, pero en última instancia siempre es la mano de Dios. Por eso que el resumen de Lucas, el Evangelio de Lucas acerca de Jesús, es una conclusión que a mí me gustaría leer. Fíjate, Raúl, aquí en Lucas 19, es muy interesante para ilustrar lo que están a favor y lo que están en contra de la promesa. Lucas 19, en el verso 47, dice aquí lo siguiente: y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribes y los principales del pueblo procuraban matarle. Aquí están los antipromesas, que van a tener estas reacciones. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Aquí están los que aceptan la promesa, ¿ya? Ahí tienen los dos grupos, ¿ya? Así que, estimados auditores, nosotros también estamos siendo confrontados para decidir ser de uno o de otro grupo. No hay un tercer grupo, no hay medias tintas aquí. O aceptamos las promesas y que el Señor entonces torne nuestra esterilidad, ¿no es cierto?, en fertilidad, metafóricamente hablando, o nos constituimos en antipromesa y tenemos esa actitud contra el Señor. Fíjate, estaba pensando mientras tú hablabas acerca del momento en que la gente gritaba, crucifícale a Jesús. ¿Ah? Estaba allí la multitud, crucifícale, crucifícale. Pero cuando se encuentra con el discurso de Pedro, la respuesta de ellos, y este es el Dios de las oportunidades, ¿no es cierto? Se encuentra con el discurso de Pedro y la gente responde, dice, ¿y ahora qué haremos? O sea, yo estaba gritando que lo crucifiquen, que lo maten, y ahora está vivo, oye, qué terrible, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la solución está justamente en Cristo. Que le dice Pedro, ¿no es cierto? Bueno, arrepiéntanse, pues, si lo hicieron mal, tomen el buen camino. Y esa es la oportunidad que nosotros deberíamos pensar hoy día también, tomar ese buen camino y andar por él. Porque Dios es un Dios de oportunidades, pero también es un Dios de juicio que cumplirá no solo su promesa, sino todo lo que él ha dicho. Estamos conversando acerca de hijos de la promesa, hablando de cómo en Abraham, ¿no es cierto?, se iba a extender una promesa, una salvación, pero en realidad la simiente que habla allí, y Pablo lo ratifica, es Jesús, que vino y estuvo con nosotros y nos ratificó que efectivamente él tiene un plan mucho mejor para nosotros. Incluso el argumento que se habla aquí en Génesis capítulo, estoy leyendo aquí el texto de Génesis capítulo 18, versículo 18, que en ti serán benditas las naciones y será una nación grande. Fíjate que el texto dice puntualmente, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿iba a ser esto posible? Porque Dios lo ha prometido, lógicamente así fue. Y incluso mirando rápidamente, tú recuerdas cuando estuvieron cuando a Abraham se le dio la promesa, Abraham no tenía hijos. Pero cuando tú ves que salen de Egipto, ¿cómo era el pueblo? Grande, mucha gente. Ya había sido una bendición y se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Pero recuerde usted que la promesa, el pacto eterno, está entre dos personas. Y esa debe cumplirse, pues. Claro. La parte que le corresponde a la persona también. Por lo menos tomar el argumento y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijeron los que estaban ahí escuchando el discurso de Pedro. Lo que tú decías tiene una directa relación entonces en cuanto al cumplimiento de la promesa del Señor. Y con la actitud que podemos tener hoy en día, que tenemos que escoger tener hoy en día, porque realmente poner fe en la promesa de Dios hoy en día es una posibilidad que el mundo considera media escandalosa, increíble, pero la mejor palabra es escandalosa realmente, ¿eh? El mundo se contenta con una ideología que sustenta la conformidad, que sustenta la opresión, la buena vida, en otras palabras, ¿ya? Ha habido muchas personas que han obtenido dinero por últimamente de sus pensiones y que la han invertido. Fíjate, han aumentado los ahorros por ahí. Pero hay otros que solamente se contentan con la buena vida, como el mundo la entiende hoy en día, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un escándalo. La promesa de Dios se considera escandalosa porque la gente hoy en día tiene en vista simplemente la conformidad, la opresión, la buena vida, entre comillas, o la realización propia, ¿ya? Realización profesional, etcétera, etcétera. La promesa pone en peligro realmente o amenaza todo lo que el mundo estima, porque cuestiona todo lo que Dios hace, ¿ya? Pero después de todo, Sara y la comunidad de Abraham tienen la última risa. Por eso que aquí en Lucas capítulo 6, verso 21, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices o bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Es una clara alusión, evidentemente, a la cuestión de Sara, ¿no es cierto? Ella quizás así que lloraba por esa situación, ¿eh? Claro, y recuerda que también hubo llanto con Agar y con Ismael, porque era producto de una manipulación humana todo eso. Hay llantos y llantos, ¿no? Pero aquí, hablando en términos generales, el Señor dice a los que están llorando que si nos aferramos a las promesas de Dios, ¿no es cierto?, ese llanto se puede transformar en risa. Por eso que la última sonrisa siempre es de los hijos de Dios. La comunidad de Abraham, los que son hijos de Abraham, los que tienen la fe de Abraham, tendrán la última risa. Pablo, hablándole a los Corintios, su primera carta, capítulo 15, 57, mira lo que dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos ningún argumento para decir yo fui ganador, yo gané esto, yo logré esto, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él podemos obtener grandes victorias en nuestra vida, grandes batallas, digamos, vencidas, gracias a que Dios, como decíamos, es nuestro escudo, nuestra salvaguardia, y por eso podemos confiar en la simiente. Y la simiente no es la de Abraham, sino la de Jesús mismo. Esa es la simiente. Y fíjate que lo que tú dices de la simiente aquí en 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y fíjate que 22:18 es un texto, es una promesa que dirige nuestros pensamientos a Cristo, que es tu simiente, como tú bien nos explicabas momento atrás. Y así lo entendió Abraham, lo que leíste también en Gálatas 3:8-16, ¿ya? Y entonces Abraham confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, y fue esta fe la que le contó como justicia, ¿ya? Y todo esto, Raúl y estimados oyentes, está a nuestra disposición para que la victoria de Abraham pueda ser nuestra victoria. Y es todo eso a través del poder, a través del amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quizá uno podría argumentar que estamos siendo probados como Abraham, ¿eh? Pero uno dice, bueno, yo no escucho la voz de Dios, no sale a mí al paso en la noche, no me muestra las estrellas como Abraham. Pero resulta que deberíamos tener cuidado porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara en llamarnos, en darnos argumentos y decirnos, mira, yo estoy a la puerta llamando, yo estoy a la puerta diciéndote, ven, haz caso a mis indicaciones, no andes por tu camino, porque las consecuencias pueden ser terribles. Y de hecho, Abraham, como tú mencionaste de paso, tuvo unos problemas bastante serios, que dice, ¿cómo es un hombre de fe este con lo que pasó? Pero mira, qué condescendencia tuvo Dios. ¿Tú recuerdas cuando Abraham encontró estos amigos que venían en el desierto, los invitó a quedarse al final, esa conversación tan especial que tuvo con esos personajes que se quedó con él y que piensa, ¿cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? Mira qué diferencia. Pero ahí tú estás citando un caso extraordinario de cómo Dios interviene en las historias de las familias. Si no es la historia de la humanidad, si en forma abstracta, sino que aquí, cómo Dios se involucra, el Dios tan grande y eterno se involucra con una familia, en este caso la familia de Abraham, que no tenían hijos, ¿no? Por eso que esta visión de la no involucración de Dios en la vida nacional y de su pueblo es una seria herejía, es una herejía ante Dios, ¿no? Porque el Dios de la Biblia siempre intervino en este mundo, y interviene no por meramente por pueblos, naciones, hasta por familias, como hemos leído aquí. Actúa en favor de su pueblo misionero. Dios actúa en estos tiempos históricos, en estos planos históricos, ¿ya? Y hemos venido aprendiendo a través de Noé, el diluvio con Abraham, la esterilidad, etcétera, que Dios puede cambiar las situaciones, Dios puede cambiar incluso sus planes, y sus promesas pueden ser anuladas, como también pueden ser mantenidas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios busca? No la indisposición o indiferencia, sino que Dios busca el compromiso, la obediencia, la gratitud de su pueblo. Cuando esto ocurre, entonces, sus promesas se van a cumplir, ¿no? Tenemos que tener cuidado también con cómo los judíos se consideran excepcionales por ser hijos de Abraham. Tener cuidado con ese excepcionalismo, ¿ya? Porque hasta el hombre de la fe, el patriarca de la fe, Abraham, tuvo sus problemas, sus caídas, pero la gracia de Dios sobreabundó. Qué precioso Salvador tenemos en Jesús realmente, porque nos da seguridad, nos da auxilio, confianza y paz hay en Él. Es el disipador de todas nuestras dudas. la prenda de todas nuestras esperanzas. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana.